editadito. Sí, está editado. Ah, y bien bonito para que lo escuchen. Editadito, perfumado. Porque fumado, harto coral. Y harto porcionado. Harto, harto llanate y harto coral. Con esquela para la weá. Claro, weón. Y somos buena gente, weón. Somos de buenas familias también. Cabros bien criados. Así que vamos entonces con Brutal Fruit. Y luego Sidebreaker. Esto es el noveno círculo. Se terminó, mierda. Heavy shit. Nos vemos la próxima semana, locos. Yeah. Nice, man. Yeah. We'll be right back. todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de Pioteco Radio.